Estás escuchando Música Casual, el programa que te hará dudar. Todos los lunes en directo. De 8 a 10 de la noche en Ágora Sol Radio y Radio Vallecas. .org. Bombo y caja de pie. ¿Metemos charlé? No, espera, espera. ¿Metemos charlé ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro, claro, claro. Bien, bien, bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Está guapo, está guapo. Vale, vale, vale, para. Para ahí, loco, para ahí. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 公元515年，佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，住易筋经于少林寺壁上。 Estás en Música Casual. Estamos todos los lunes a partir de las 8 de la tarde o noche, ahora ya es de noche, hasta las 10 estamos en directo en Ágora Sol Radio y en Radio Vallecas simultáneamente. Que además hoy, haciendo un guiño al Día de la Radio, que fue la semana pasada, vamos a emitir también en Radio Oasis. Estamos también emitiendo desde Juventud Soto del Real. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, después de este gran salto radiofónico que vamos a dar hoy, que es verdad, como bien estaba diciendo Antonio, tenemos dos radios amigas, hermanas de Ondas, que van a estar radiando este programa hasta las 10 de la noche, desde las 8, poquito más tarde. Hoy ha habido un problema, vamos, que no se podía solucionar. Hostia, para que no digan que es directo, directo, directísimo, ¿eh? Hoy ha habido una casualidad de esas que inevitable. Y el caso es que aquí estamos. Sí, sí, vamos a celebrar un poquito el Día de la Radio. Ya lo celebramos el otro día por todo lo alto. Uh-huh. Pero hoy haciendo radio y poniendo alguna canción de esas que nos gustan. De, sobre y dónde la radio. Y algo que no se nos olvide, porque el tercer componente está ya disfrutando de casi del trópico ahí en Fuerteventura, y hasta aquí podemos leer. Exacto, sí, sí, bueno, entonces será con una hora menos. Bueno, pues aquí estamos y lo dicho, dos horas de radio. Y hoy quien nos sorprende con la primera canción es Antonio. La primera canción es la que nos sorprende, que pone Juanpe. Sí, sí, tenemos aquí un montón de canciones que tal vez, ¿qué tal si nos vamos con las Staple Singers? Podría ser, ¿te gusta? Qué bien suena eso. Marvin Staples. Sí, exactamente, pero en este caso las Staples, la familia, con el I'll Take You There directamente aquí. Dale, ¿no? Al play. Dale al play. I'll Take You There, ahí os vamos a llevar esta noche de radio. To the races. Continuamos con el disco del mes, de este mes de febrero, en Música Casual. Se trata de esa artista, esa cantante, guitarrista, La Perra Blanco. La Perra Blanco ha sacado un disco que se llama Get It Out, Sácalo, lo podemos traducir, y bueno, está de gira con muchísimo éxito en España, en varias ciudades, a lo largo de este mes y el que viene. Hasta golpes suenan por ahí. Tiene aquí como cerca de, para que os hagáis una idea, hasta junio, unas casi 20 fechas, aparte de que ha estado en Suiza, pues eso, tiene Madrid, Zaragoza, Vitoria, Valencia, Alicante, Bilbao, también va a Países Bajos, luego está en Navarra, Sevilla, en Cascante, Navarra, en Sevilla, en Barcelona, va a Alemania y luego Donosti, Benicassim, Francia. O sea, una lista que os daremos detalles sobre esta gira, porque vamos a estar escuchando este Get It Out, este disco del mes de La Perra Blanco, durante este mes. Una chica joven que hace rock and roll, hace swing, hace esta música americana de los 50, que fue lo que la influyó y la hizo desarrollar ese talento y esta creatividad. Bueno, sin más, vamos a escucharla. Hoy la canción se llama So Blue and So Bad, La Perra Blanco, en el disco del mes. Well, I feel so blue and I feel so bad. Well, I feel so lonely. Decía deciros que vamos a poner alguna canción más de este disco, porque el haber comenzado un poquito más tarde con el disco del mes, pues no sería justo que solamente estuviese recortado el disco del mes. Por lo tanto, haremos sesiones dobles. Deciros también que este es su cuarto disco, porque ella, aparte de ser muy jovencita, como ha dicho antes Rafa, nació en el 95 en la línea Concepción de Cádiz, en 2016 ella arranca con el proyecto La Perra Blanco, un trío rockabilly liderado por Alba. Su primer álbum se llama Bob and Shake, del año 19, que da paso a una nueva etapa en la que el trío comienza a tener una gran demanda tanto nacional como internacional. Llega ese segundo trabajo discográfico, La Perra Blanco, autoeditado, de 4 canciones, para pasar después a un tercer trabajo de ella, que es Won't You Come On, de 2022, que tiene una acogida espectacular y es la que le da toda esa fuerza y seguimiento, como ha comentado Rafa, en cantidad de conciertos en los que ya no hay entradas, para llegar a este cuarto disco que hemos dicho, que es el Get It Out, del que Rafa va a poner otro tema. Sí, en homenaje a ella misma, a La Perra Blanco, vamos a poner esta canción que se llama Doggy Rag, el rag del perrito. Estás escuchando Música Casual, el mejor programa de radio por internet. Y que no me entere yo que pienses lo contrario, ¿eh? Qué arte, de 8 a 10 de la noche en Ágora Sol Radio y Radio Vallecas. .org. Todos los lunes en directo. Las versiones casuales, tenemos un doblete de versiones que vamos a dedicárselo a nuestro master director, el alma y el mago de los controles, Juan Pedro García, con nombre y apellidos, ¿eh? Denominado últimamente Una Hora Menos. Una Hora Menos, y el mismo de antes, o el mismo de la otra vez, también se le llama de muchas formas. Vamos a escuchar un par de versiones dedicadas a la radio, pero dedicadas a él especialmente. Son canciones de estas que han sonado mil veces, puede ser un más de lo mismo, de las veces que las hemos escuchado, y son esas canciones que se han hecho homenaje a la radio. Una es un homenaje diciendo que la radio es infinita y que nunca morirá, y la otra, en cambio, dice que no, que la radio puede morir. Que el vídeo la va a matar. Vamos a escuchar dos versiones de este homenaje que le estamos haciendo hoy a la radio. Vamos a escuchar en primer lugar Radio Gaga. La hace un grupo llamado Electric Six, una versión muy curiosa. Y luego escucharemos, como no, el vídeo mató a la estrella de la radio. Así se llama en español. O sea que a ver con qué os sorprendemos y nos sorprendemos nosotros a nosotros mismos. Vamos con ellas. ¿Quién hace, Rafael? ¿Es la segunda versión? Radio Gaga la hace Electric Six, ¿sí? Y Rocaína hace el vídeo mató a la estrella de la radio. Eso, me faltaba ese dato. Ahí va. Ya por el 82, en el dial una emisora y una voz, y yo soñaba que sonaba mi canción. Eran los tiempos del caballo y el hachís, en los garitos se escuchaba Cicatriz, y nuestros cuerpos daban mucho más de sí. Mira a tus hijos, ¿qué les has dicho? Video kill the radio star. Volver, es tarde ya, la vida. sucedió. Fue en otro tiempo. Nuestro momento. Video Kill the Radio Star. Video Kill the Radio Star. Para volver, es tarde ya. La vida no da marcha atrás. Video Kill fucking Radio Star. Video Kill fucking Radio Star. Computer. Escuchas este programa, no es casualidad, es música casual. Los lunes de 8 a 10 de la noche, en directo. En internet, Radio Vallecas y agorasolradio.org. Tal como haya hecho nuestro compañero por allí por las islas, emocionalmente quiero decir, para dedicarme directamente a contaros lo que pasó el 19 de febrero de muchos años atrás y tener también ese guiño a esos músicos, músicas también, que cumplen y además hoy todos cumplen, o sea, increíblemente de los cinco que tenemos para hacer una reseña, los cinco están vivos y algunos nacieron, como Smokey Robinson, un 19 de febrero de 1940. Smokey Robinson, cantante, compositor y productor discográfico de Rhythm and Blues y Soul de Estados Unidos, lideró el grupo The Miracles de 1955 a 1972. Y después continuó en solitario. Queremos que escuchéis una verdadera joya del año 1962, que es el You Really Got a Hold on Me, por lo menos un poquito de la canción. I don't like you. Impresionante la voz de Smokey Robinson, tanto en los Miracles como por su cuenta. Ocho años después, en 1948, nació Tony Iommi, guitarrista principal de Black Sabbath y Heaven and Hell, uno de los guitarristas más influyentes y padres de muchos riffs famosos. Una anécdota que se cuenta de él es que tuvo un accidente con una prensa que le seccionó las yemas pues de varios de sus dedos con los que se toca la guitarra cuando además eres diestro, y se adaptó una prótesis de goma y bajó la afinación para que las cuerdas estuvieran más flojas, pero todo eso llevó a que esa afinación acabó siendo la tonalidad del heavy metal, y por esto se le reconoce como el creador, el padre del heavy metal, por este sonido. Y para que pongáis un poquito el oído y os deis cuenta de qué manera de tocar es esta de la que estamos hablando, Tony Iommi, al que felicitamos por sus 76 cumpleaños, nos dejamos con su tema Heaven and Hell cuando estaba en el grupo Dio. nos trasladamos a la década de los 50 y en 1954, como no, un 19 de febrero que nos toca, Francis Buchholz cumple hoy 70 años, es alemán y se le reconoce por haber sido bajista de los Scorpions entre 1973 y 1992, hasta que en 2005 el guitarrista Uli Jonroth de este grupo le invita a una gran gira mundial a la que él no se niega. Y concretamente en el periodo 2012-2016 también fue parte del Michael Schenker Temple of Rock con sus excompañeros de Scorpions. Felicidades desde aquí por tus 70 cumpleaños, que no son todos los días. Claro, un músico que yo había escuchado pero no le asociaba por el nombre, Shield, que cumple 63 años hoy, es inglés, además de cantante y compositor, ha obtenido 3 Grammys en 1995 por el tema con el que vais a reconocerle sin duda alguna, Kiss from a Rose, que tiene una, y en este disco también de versiones, él también tiene una muy buena del Stand By Me. Es un tipo con una gran potencia vocal y que merece la pena escucharle. Vamos a, en este caso, en su beso de el beso de una rosa. That when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen. Baby, I can pay you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, stranger it feels, yeah. And now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave. A man can tell you so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a light and the light that you shine can't be seen. Baby, I can pay you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah. Now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave. So much a man can tell me, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Now won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a large and the light that you shine can't be seen. I your roses in bloom. A light hits the gloom on the ways. por cerrar los cumpleaños, tenemos por ahí también a otro que cumple 61 años, a Doug Aldrich, guitarrista americano, miembro de Whitesnake de 2002 a 2014, que además también ha entrado en otras bandas y, como no, en solitario. Todos quieren estar en solitario también. Pasamos con esto a temas y el que está sonando, podemos decir, a nuestra espalda, en el Sensaround envolvente, es un tema de 1971 del grupo Yes, de su tercer álbum, de Yes Album. No se dejaron mucha idea en el título, pero fue el que colocó al grupo sobre ruedas, ya incluso con un disco de platino. Además, es el primer disco en el que aparece el guitarrista Steve Hope. El tema que estamos escuchando es Starship Trooper, de este The Yes Album. En 1971 también, ese 19 de febrero, el gran Paul McCartney lanza el single Another Day, y como también estamos con primeros días y primeras cosas y primeras experiencias, este es el primer sencillo que lanza Paul McCartney tras la separación de los Beatles, y que inicialmente estaba en el combo de los temas que iban a alimentar el disco Ram, pero por las razones que ahora no vamos a descubrir ni investigar, se quedó fuera. 10 años después, mejor dicho, en la siguiente década, porque concretamente hoy hemos sacado una perla prácticamente de cada década de del siglo XX, en 1985, el omnipresente Mick Jagger, sobre todo formando parte de del grupo de Rolling Stone, lanzó también su primer disco en solitario. Hoy estamos de primicias absolutas, es increíble, y esto sin querer, ¿eh? Su primer disco en solitario es She's the Boss, que es Ella es la Jefa, ¿no? Y os recomiendo que veáis el vídeo en el que Mick Jagger es un recolector de plátanos en una hacienda dirigida por una mujer. Jagger es jornalero, pero parece ser que entre todos los jornaleros la jefa se fija en él. Mientras que por el día trabaja recortando plátanos, por la noche la jefa le hace trabajar en su propia hacienda. El vídeo es muy simpático y realmente la canción también que os vamos a poner, que es la de She's the Boss, es una canción simpática, pero viendo con el vídeo todavía gana más. Mick Jagger, She's the Boss. I was, yeah. the boss of my head. She the boss. Okay, you're the boss. Okay, you're the boss. Okay, okay, okay, I do what you say, okay. Now she the governor. She number one. 1991, 19 de febrero, y también un primer paso para un gran grupo, que es REM, que publicó su álbum Out of Time, y de él lanzó el primer sencillo, este brutal tema Losing My Religion, que arranca con ese famoso ostinato de mandolina de uno de los del grupo. Radios y la MTV con el video promo, que es brutal, se encargaron de subirlo pues hasta el cuarto puesto de la Billboard Hot 100, que es el lugar más alto al que ha llegado REM en esta lista. Obtuvo 2 Grammys y, de una manera indirecta, Gabriel García Márquez es el responsable por su cuenta con el relato Un señor muy viejo con alas enormes. Losing My Religion es algo así como pues perdiendo un poco mis conceptos básicos y teniendo que reconstruirme para orientarme hacia un mejor camino, casi casi de salud mental. REM, Losing My Religion, 19 de febrero de 1991. Thank you. hurt, lost and blind. Desvanecía esa mandolina maravillosa cerrando también ese disco. Como hemos dicho, que en cada década estábamos teniendo una referencia musical, bueno, por llevar la contraria, en estos 10 años de los 90, también en 1996, Oasis publica el single Don't Look Back in Anger, escrito por Noel Gallagher, y que fue el quinto sencillo de su segundo álbum. El álbum se llamaba What's the Story, Morning Glory. Quinto sencillo, ahí es nada. Pasamos ya al siglo XXI y en 2002 uno de los componentes de los Ramones, concretamente Joey Ramone, publica, también estamos inaugurando su primer disco, no lo hemos hecho a propósito de verdad, ¿eh? Son fechas que coinciden con la de hoy, su primer disco, Don't Worry About Me. Mejor dicho, él no lo publica porque él murió concretamente un año antes, en 2001, con lo cual este disco es de lo que se suele hablar de disco póstumo, pero que nosotros le vamos a hacer hoy el homenaje para cerrar esta sección de efemérides del 19 de febrero. Joey Ramone, Don't Worry About Me. Always complaining or contemplating. corner in a miniskirt. You're the kind of girl that you just can't forget. Now I'm sitting here sad and blue, thinking about all that we've been through. Buenas noches, estás en la sintonía de Radio Vallecas en el 107.5 de tu dial de la FM y esto, como cada lunes, es Música Casual. Te estaremos acompañando desde ahora mismo hasta las 10 de la noche. Ya sabéis que también nos podéis escuchar por internet en www.radiovallecas.org y también tenemos un blog que se... que lo podéis... No me hagas reír. Hay cada radio del barrio hacia 32%, los vientos del sur a 7 millas, la madrugada parcialmente nublada y fresca, hoy jueves parcialmente soleado. Estamos de celebración, como se nota, por ese día de la radio. Tuvo lugar el 13 de febrero pasado y es una celebración que hacemos con muchísima alegría de este medio de comunicación que cumple su primer siglo dando un servicio que otros medios, otras formas de comunicarse en estos mundos en los que vivimos y desde hace muchísimos años no han llegado a imitar. Que sea simplemente la voz la que llegue y la que se escucha. Suena el espíritu de la radio del grupo Rush con la Filarmónica Real de allí de Melbourne, debe ser porque Rush son australianos. Y esto para dedicarle algunas canciones que vamos a poner hoy en el programa a este mundo, ¿no? Porque ahora en los tiempos que vivimos además se ha expandido de un modo increíble. Lo comentábamos hace nada escuchando una canción de eso de que el vídeo iba a matar a la radio y ni de coña, vamos, imposible, ¿no? Esto sigue y sigue. Ahora apareció el mundo de internet, el mundo de los podcasts, el mundo de que puedas escuchar cualquier radio de cualquier lugar del mundo en cualquier sitio con las aplicaciones que hay actualmente. Y es una gozada, ¿no? Todo eso. Sí, totalmente de acuerdo. Esa radio Around the World y esa resistencia, en un siglo de resistencia, porque siempre que aparece una tecnología nueva, la anterior flaquea o tiene miedos, pero en mi opinión, además porque soy un consumidor de radio excesivo, casi si cabe la palabra, aparte de hacer radio que gusta, pero cumple una función que es acompañarte sin entorpecerte y a la vez también te acompaña dándote ideas, dándote pistas. Y hay momentos mágicos en los que estás leyendo, escribiendo algo y la misma palabra que dice alguien por la radio, tú la estás diciendo, la estás leyendo. Y digo, esto es una conjunción más que los siete planetas alineados, ¿no? Son momentos de emoción. La gente de radio en general, la gente profesional, tiene buena dicción, se les entiende bien. Son modelos en general, modelos de referencia frente a esas tertulias en las que se juntan personas en la televisión para hablar también, a lo mejor del mismo tema que están hablando en la radio, pero a un nivel totalmente escatológico e indeseable, ¿no? Por lo tanto, ¿qué decir? 100 años y los cientos que vendrán y no tendremos el placer de verlo. Sí, es algo que se podría decir que te da, pero no te quita nada, porque te permite hacer muchísimas cosas al mismo tiempo que te está dando mucho. Te da compañía, te da información, te da música, por supuesto, porque de hecho, ¿qué sería la música sin la radio, ¿no? En aquellos, no sé, el siglo pasado, aquel boom de la música pop, donde la radio era fundamental, ¿no? Era sonar en la radio lo más grande que había. Las radiofórmulas estas que arrasaron. La televisión, pero de algún modo la radio era siempre el primer paso, ¿no? Y bueno, pues esto se lleva celebrando bastantes años, concretamente desde 1946, el Día de la Radio, según decretó las Naciones Unidas, que se empezó a celebrar este Día Mundial. Y bueno, el otro día hablábamos, por ejemplo, de eso, de la celebración de los días, de esto y tal, hasta qué punto se abusa de esta idea con otros fines, pero es verdad que en este caso y en muchos más es muy importante para recordar la importancia de este medio, de este mundo, de las ondas y de lo que nosotros vivimos todos los lunes aquí. Fíjate, lo disfrutamos mucho. Por supuesto, Rafa, fíjate, no solamente, como has dicho, no te quita. Hay veces que lo único que tienes de conexión con el exterior es la radio, porque estoy recordando unos comentaristas de hace unos días que decían que en periodos de guerra, en periodos de conflictos, en periodos de casi de persecución a personas, una radio siempre es casi lo más fácil de tener y además puedes escuchar a alguien que te esté contando cómo están pasando realmente las cosas, porque tal vez te lo está contando incluso de fuera de tu país en el que están sucediendo, ¿no? Y eso, el hecho de tener donde agarrarse cuando no tienes nada más, es como el que está escalando y encuentra una piedra maravillosa para agarrarse a ella. Vamos a ello, vamos a agarrarnos a ella. Y lo vamos a hacer con música, como no, aquí en Música Casual, en este homenaje hoy a la radio. Nos vamos con las ondas de la radio, Radio Waves, de Roger Waters, su primer disco en solitario, también otra primicia, de Radio Chaos. This is KAOS. You and I are listening to Chaos in Los Angeles. Let's go to the telephones now and take a request. Yes. You hear radio waves in your head. the satellite, crushing the last lone American eyes. This is radio nowhere. Is there anybody alive out there? This is radio nowhere. Is there anybody alive out there? I was sitting around a dead dial, just another lost number in a file, dancing down a dark hole, just searching for a world with some soul. Escuchábamos a Bruce Springsteen en un tema no demasiado conocido de él, Radio Nowhere, Radio en ningún sitio, como que se podía preguntar. Esto era del año 2007, cuando Bruce Springsteen hacía estas canciones. Y vamos a seguir con... Seguimos, ¿no? Con alguna canción más sobre la radio. Tenemos otra preparada ahora, Roxy Music. Mira. Y el señor Brian Ferry, que tiene esa elegancia y ese porte que tenía, ¿no?, cantando. Y tenemos un tema preparado que se llama Oye. Oye. Oye, de poner la oreja, oye. Y luego tiene así como un paréntesis. Oh, yeah. On the radio. Vale. Vamos con él. Thank you. day and night, drifting into love. Driving you home from a movie show, so in tune to the sounds in my car. There's a band playing on the radio with a rhythm of rhyming guitar. Esta preciosa balada sobre la radio nos cuenta lo que era en, cuando se compuso esta canción. Lo que va contando un poco es aquellos momentos en que iba al cine con su pareja y luego volvían escuchando música en la radio, y luego cuenta una separación y lo que le trae de recuerdos, ¿no?, el escuchar esas canciones en la radio. Así es la radio y así la disfrutamos. Hoy le hemos hecho aquí un breve pero intenso homenaje en el programa. Llevamos unos cuantos años haciéndoselo y tenemos por ahí en el podcast y en los canales varios, tenemos muchos especiales sobre días de la radio, que se cuentan aplicaciones, la historia, fue Marconi, fue Tesla, todas esas historias. Cuidado de la radio. Sí. Cuidado con lo de Marconi y Tesla. La primera emisión que hubo de radio como tal, con palabras, fue de uno de Castellón, me parece, o de Teruel. Uh-huh. Eso lo tenemos que mirar, porque Marconi se erige como el primero que mandó un sonido, pero el único que mandó fue como un morse, sí, a través de la radio, sí. Pero de voz, lo que sería radio de voz, un español que hay que vigilar, hay que mirarle por ahí un poco la historia porque flipas. Bueno, la repasaremos. Y vamos a cerrar este especial con un tema de los Clash, y como ellos mismos dicen, This is Radio Clash, ese choque que representa su música, pues del choque que es la radio para las personas y para la gente que la escucha. interrupting all programs. This is Radio Clash on Pirate Satellite, orbiting your living room, cashing in the Bill of Rights. Cuban army surplus or refusing of the lights. This is Radio Clash on Pirate Satellite. Is an urban Vietnam, giving deadly exhibitions of murder by napalm. This is a Radio Clash tearing up the Seven Veils. This is Radio Clash, please save us, stop the whale. Radio Clash underneath a mushroom cloud. This is Radio Clash, don't need that primo swag. Que nos vamos con el más de lo mismo, esa preciosa canción que elegís entre todas y todos en la votación de cada semana para que acabemos el programa y corramos el telón según la temática que nos da casualmente. Y ha sido mucho amor porque os queríamos dedicar mucho amor. También fue un día que se celebra el amor la semana pasada y pensamos en hablar de amor y sobre todo entre todas las formas que hay de amar, incluso hablamos de que los animales también aman a su manera, entre todas ellas, la que más nos complace en este momento es la de aquella gente que nos escucha, a los que os amamos. Me estoy poniendo ya muy tierno y vamos a ceder la palabra a la música. Y para homenajear, festejar y sobre todo poneros en compromisos, que es lo que siempre queremos hacer, os ofrecemos tres canciones bien elegidas por cada uno de nosotros, así que están ahí para que tengáis dudas a la hora de elegir. En ninguna se mencionaba la palabra amor, además, ¿te fijas? No, eran de amor, había, pero no se mencionaba. Bueno, había... Sí, pero los no, títulos, no, en el no, título. No, no había un love, no había un love en el título, love. No. Siempre somos más... sutiles. Explícitos o implícitos. Según nota. Sutiles, implícitos. Y en este caso, tres grandes grupos que además se han repartido bastante las votaciones, que ha habido bastantes más votaciones, ha sido una semana prolífica, os habéis venido arriba. En tercer lugar quedó un grupo tan potente como es el Lynyrd Skynyrd con el tema I Need You, con una cuarta parte de los votos, de su disco Second Helping. Ese es el tema I Need You. En segundo lugar, con una tercera parte de los votos, el grupo The Hollies, en la que tenían un tema que era The Air That I Breathe, es el aire que yo respiro, que era de su disco Hollies. Ahí tampoco se rascaron mucho la cabeza. Y la ganadora, en este caso, bueno, pues competir contra los Rolling Stones siempre es todo un reto, y así fue, porque con el 40%, en este caso, Elaine, Too Proud to Beg, demasiado, no soy tan orgulloso como para no pedir perdón, de los Rolling Stones, ha sido la que ha ganado. Y este tema pertenece al famoso It's Only Rock and Roll, But I Like It, que cantarían, que es su 12º álbum en Inglaterra y el 14º en Estados Unidos. Sabéis que publicaban los Rolling algo más en Estados Unidos que en Gran Bretaña. El grupo, pues nada, dos pinceladas que ya las sabéis, se formó en Londres en 1962 por Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards y Ian Stewart, y unos meses después se incorporaron Bill Wyman y el ya fallecido Charlie Watts. Este álbum es el último con Mick Taylor como guitarrista y el primero, mira, volvemos a tener otro guiño de un primero, producido por The Glimmers Twins, que los The Glimmers Twins no son otros que los gemelos brillantes, y en este caso Jagger y Richard, que se autodefinían de esta forma. Este álbum tiene un sonido más rockero, más rock and roll clásico que el anterior, que era el de la sopa de cabezas de cabra, Goat Head Soup, que fue más funk y soul, y llegó al número 1 en Estados Unidos y al 2 en Gran Bretaña. El tema ganador, que es el segundo corte de la cara, es original del grupo The Temptation, un gran grupo de la Motown, estaba escrito por Norman Whitfield y Edward Holland Jr. y fue la única versión que los Rolling incluyeron en este LP. Ellos suelen ser muy dados a las versiones, pero esta vez solamente uno, este Ain't Too Proud to Beg. En la letra, el narrador pide una segunda oportunidad con su amante que se marcha, iniciando el tema con sé que quieres dejarme, pero me niego a dejarte ir, y que aunque sea orgulloso no lo es tanto como para no suplicarle que se quede. Según algunos críticos, este tema respecto al del grupo The Temptation pues tan solo aporta un poquito más de estilo rockero, y lógicamente las versiones no siempre van a superar a los originales, y además este tipo de mensajes resultan más creíbles en las voces de David Ruffin de los Temptation que en la voz de Mick Jagger, por otra parte. Del vídeo promocional, lo más destacable, al ser una actuación en escenario con un fondo urbano, son los trajes de todo el grupo, los punteos de guitarra de Richard, además del carisma que siempre está presente de Jagger, con el frac rosa, pañuelos verdes de lunares, pantalones blancos, pintas con botas blancas y otras lindezas que hacen que cerremos el programa con ellos de esta forma tan impresionante. Por mi parte, como siempre, besos, abrazos, repartidlos y nos vemos el lunes que viene. Hasta el lunes que viene. Mucha radio y mucha vida para todas y todos. más deprimido. Y entonces... No te vayas a equivocar, Radio casual, Por Valleca, bien pagado. Ya no te encuentras deprimida, ¿que no?